El Punto Crítico presenta Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos. Esto es Con la Trata No Se Trata y estamos aquí desde el Punto Crítico. Muy contenta de saludarlos. Evelyn Gutiérrez, ¿cómo estás? Abogada de la Comisión Unidos contra la Trata. Qué gusto estar contigo, Evelyn. Hola, Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarte, Carla, y pues bueno, un programa más. Sí, caray, la verdad muy contentos porque, bueno, pues como ustedes saben, este programa pues también es un programa que es titular Rocío Orozco y que ahora mismo nos encuentra, que está de viaje en Uruguay, como siempre, haciendo cosas extraordinarias, luchando para erradicar la esclavitud, que de verdad es tan doloroso ver tantas historias, tantas cosas que están sucediendo y a las que no nos podemos quedar ahí como si nada estuviera pasando, Evelyn. Y fíjate que hay un movimiento A21. Ok, sí, claro. Ya lo conoces, sí. ¿Verdad? Totalmente. Ya nos ha tocado hacer una caminata que se realiza en octubre, justamente que es una idea que surge desde esta organización australiana, tiene sus orígenes por allá, si no me equivoco. Ajá. Y pues bueno, vamos a tener hoy con nosotros a una persona que forma parte de esta organización y la tenemos en la línea. Exactamente, y vamos a saludar con mucho gusto a Angie de Luna, que pues me ha dado muchísimo gusto conocerla y poder platicar con ella sobre toda esta maravillosa organización y esta increíble campaña y esta maravillosa caminata que se tienen que unir todos. Ahorita nos va a platicar Angie los detalles. Angie, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Carla, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta invitación, gracias por esta oportunidad y espacio. Muy contenta de poder estar aquí, saludarles a ti, a tu audiencia y a todo tu equipo. Muchísimas gracias. Y como bien dices, ya estamos a la vuelta con Caminando por Libertad. Padrísimo, porque está con nosotros Evelyn Gutiérrez, ella es abogada de la Comisión Unidos contra la Trata, ella ya le tocó estar en la caminata del año pasado y me decía que padrísimo. Hola, Angie. Oye, pues cuéntanos un poquito, ¿cómo surge? Sé que esta caminata es una iniciativa obviamente de A21 para hacer conciencia a nivel mundial en diferentes ciudades, que lo que buscan es ir sumando de una forma pacífica. Pero cuéntanos un poquito más acerca de este movimiento, Angie. Sí, mira, A21 nace, como bien lo decías hace un momento, del corazón de Christine Kane, una mujer australiana que hizo un viaje a Grecia y en el viaje a Grecia ella vio varios folletos en una pared donde venía gente que estaba en búsqueda. Ella, para ella fue así como que, ¿cómo es posible que tanta gente esté en búsqueda y nuestra sociedad no esté haciendo algo para sensibilizar o para concientizar? Entonces, finalmente de ahí nace hace más de 8 años y este es nuestro tercer año en la caminata anual, nuestro segundo año en la Ciudad de México, y Caminando por Libertad es básicamente una expresión externa de una pasión interna por ver que no haya más trata, por ver que estamos haciendo paso a paso un cambio, una diferencia para abolir la esclavitud en este siglo XXI. Caminando por Libertad, pues es un movimiento global, ¿sí? Y que lo que queremos o deseamos es generar un efecto dominó donde toda la sociedad y la comunidad pueda levantarse, salir a las calles y básicamente, ¿verdad?, decir no más trata, como ahorita, como exacto como el nombre de este programa, no más trata. Allí haces referencia a algo que llama muchísimo mi atención, es una expresión de una pasión interna. Creo que no hay algo más importante que una pasión por ayudar a los demás por una causa tan noble. Para ti, Angie, a nivel personal, ¿qué significa esta caminata? ¿Qué significa poder saber que lo que haces va a generar de cierta forma una repercusión a nivel mundial? Porque somos muchos los que de a poco nos vamos sumando esperamos que sean muchísimos más los que este año participen, pero cuéntame un poquito esta pasión, ¿cómo surge en ti esta pasión por este tema, por ayudar, por concientizar al mundo? Me encantó la pregunta porque fíjate que no hay nada como expresar lo que personalmente eso genera en la vida de cada persona, ¿no? En la vida de cada caminante, en la vida de cada uno de los que quieren participar y formar pues conciencia y sensibilización de este tema. Básicamente, una de las cosas más importantes y esenciales es que me rehúso a estar en silencio en este tiempo de mi vida, me rehúso a estar en silencio en esta generación donde nos podemos parar y hacer la diferencia. O sea, básicamente para mí de manera personal, caminando por libertad genera eso, ¿no? El deseo de decir estamos caminando localmente porque vamos a impactar globalmente. O sea, no importa en qué ciudad, no importa en qué país, lo que queremos es que los que están a nuestro alrededor sepan, ¿verdad? Tengan la educación, tengan la información de lo que sucede, porque lo hemos platicado en un par de ocasiones con Carla, hoy contigo, de decir, oye, pues lo que falta es información, lo que falta es eso, la sensibilización, la concientización de la sociedad. Entonces, para mí personalmente me quiero parar en favor de la justicia y básicamente hacer la diferencia y, como te decía, ¿no? Echar un granito de arena porque me rehúso a estar en silencio y lo que quiero es aportar para erradicar la esclavitud, no solo en mi país, ¿verdad?, sino donde la haya. Claro, a nivel mundial. Angie y Carla, qué importante esto que nos dice Angie de me rehúso a guardar silencio. Sí. Creo que es algo que tanto Rosy como todos los que estamos sumergidos en este tema hemos estado siempre hablando, ¿no? El no ser un cómplice silencioso, el ya no callar. Creo que esta es una parte muy importante de esta lucha. No sé, ¿tú qué opinas, Carla? Sí, la verdad es que me encanta porque además, curiosamente, hablar se puede hacer de muchas formas, a veces claro, hasta sin sonido, ¿no? Así es. Y por eso me encanta cómo esta caminata refleja una manera de gritar en silencio, pero de gritar que todos... que habemos un grupo muy grande de personas que estamos preocupados porque sabemos que hay mucha gente que ahorita mismo, mientras disfrutamos nosotros de la vida y de una plática padrísima con Angie, hay gente que está sufriendo las peores vejaciones, las peores cosas, que está esclavizado, que está comiendo mal, que está durmiendo mal, que está siendo abusado, maltratado. Que no tiene escapatoria, que está en un grito de dolor y no podemos, como dice Angie tan bonito y como tú también manifestabas, Evelyn, y resaltabas, no podemos seguir así, nos rehusamos nosotros también como tú, Angie, a que esto siga ocurriendo y por eso tenemos que ir todos a esta caminata que nos gustaría saber cómo nos podemos inscribir, cuándo es. Además me encanta que son caminatas familiares, o sea, así hay fotos padrísimas hasta con bebés, así un bebé creo que de 2 meses, ¿verdad? Sí, no, hemos tenido la experiencia no solo en el DF, no, pero sino en otros países, como bien dice Evelyn y tú, Carla, que comentabas, o sea, de los niños y gente yendo, porque es un evento familiar y es bien importante que sepamos que esto no es una manifestación, no es una protesta, sino es una caminata silenciosa, aunque sabemos que nuestro corazón está pues queriendo justamente no estar en silencio, pero lo hacemos porque no vamos a pelear contra nadie, simplemente lo que queremos es participar con la comunidad y sensibilizarnos, ¿no? Y concientizarnos de que esto existe y de que nuestro país está viviéndolo, ahora sí, como dicen por ahí, a flor de piel. Y Caminando por Libertades es un evento familiar, hemos tenido gente inclusive hasta de la tercera edad, gente, o sea, que dice, ¿qué puedo hacer? ¿No? O sea, yo me quiero inscribir y quiero ser parte de que al menos sé que hay esto, sé que existe, sé que mi país lo está pues como dices tú, Carla, sufriéndolo, ¿no? Con gente que está de verdad en un dolor impresionante al vivir esto, ¿no? Cuando igual que nosotros sabemos que cuando platicamos con las víctimas dices, híjole, cómo se te parte el corazón, ¿no? entonces, para que en este momento, en este segundo, en este instante, alguien ahorita puede estar pasando el peor momento de su vida. Así es, Angie, y aparte algo muy importante, es una caminata familiar, no solo para mostrar lo que nuestro país y los demás países están viviendo en cuanto a este delito, sino que también nos permite poder hablarle desde el más pequeño hasta el más grande de la familia de lo que implica este delito, de la realidad que es este delito. Y creo que ese es un mensaje también muy importante, que todos, sin importar edades, podemos involucrarnos, todos, sin importar género, sin importar creencias, sin importar nada, podemos hacer algo en pro de quienes están ahorita, como bien nos decía Carla, siendo víctimas de este delito. Sí. Me encanta lo que mencionas, o sea, cómo no solamente con esto enseñamos, o sea, nosotros mismos, sino enseñamos a la juventud, a las generaciones por venir, ¿no? De este delito, o sea, que realmente es un crimen a nivel global que existe y que está latente y que es tangible. Entonces, el hecho de poder contribuir y de poder enseñar a la juventud, que un niño de 5 años camine y sepa por qué está caminando esto, no es que voy a salir a la calle a manifestarme, no, sino es porque que un niño lo sepa, eso lo previene de muchas cosas y seguramente va a prevenir a los que están a su alrededor, ¿no? Porque porque está en el corazón de ese niño, porque está en sus convicciones y porque seguramente las va a transmitir. Claro, y justamente una de las cosas que más platicamos nosotros aquí en el programa es que nadie esté exento de llegar a ser víctima de este delito, nadie. Entonces es bien importante esa parte, ¿no? Que seamos sensibles a esa realidad de que cualquier persona a nuestro alrededor, que incluso quizá nosotros, podemos llegar a ser víctimas. Es muy importante esa parte de estar conscientes de la realidad. Sí, de saber que no estamos... Como decías tú la palabra, ¿no? Exentos a que a mí no me puede pasar, ¿no? Y lo hemos platicado con Carla. Claro, o sea, nos puede, o sea, estamos todos vulnerables. O sea, desde el que está viendo la pornografía y contribuir en eso, sabiendo que la chica a la que está viendo probablemente fue forzada, golpeada, maltratada, para que hiciera ese video, ¿no? Para que hiciera esa grabación. Como los que están siendo forzados en trabajos, ahora sí, valga la redundancia, trabajos forzosos, hacer cosas que van en contra de la voluntad de ellos, ¿no? Como los niños, ¿no? Que los utilizan para prostitución infantil, o sea, demasiadas cosas que en este, probablemente mientras nosotros estamos platicando ahorita, hay gente padeciéndolo. Así es, Angie. Pues Carla, no sé si tú quieras comentarnos algo más. Pues invitarlos a que se unan a la caminata. Ah, sí, Angie, nos ibas a decir qué tenemos que hacer, dónde nos registramos, es una convocatoria abierta. Aquí en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución, vamos a salir, son 2.5 kilómetros, casi 3 que vamos a caminar. No vamos en montón, vamos en fila todos, porque queremos llevar un orden y porque pues es parte de lo mismo, ¿no? De caminar caminando en libertad. Iremos hasta el Ángel de la Independencia, saldremos a las 10 de la mañana y les pedimos a todas las personas que se inscriban a través de nuestras redes, tanto en Facebook, en Twitter y en Instagram. Pueden encontrar nuestro link de inscripciones, es @equipoA21México, o bien nos pueden llamar al teléfono 5280-5167. Aquí hay un equipo que puede ayudar a las personas uno a uno a inscribirse, de tal manera que nadie nos quedemos afuera. Ojo, vamos con una playera de 21, no es obligatorio, ni queremos extender eso de si no traes la playera no puedes. Claro que no, con que vengas de negro y si no tienes para la playera no importa, únete, y si sí lo tienes pues qué padre, pero lo importante es levantarnos y salir y manifestarle a nuestra sociedad del problema que hoy en día existe en este siglo. Ok, entonces vamos a repetirlo para quien no lo haya alcanzado a escuchar claramente. Es el día 15 de octubre a partir de las 10 de la mañana, parten del Monumento a la Revolución para llegar hasta el Ángel de la Independencia y con vestimenta negra, ¿cierto, Angie? Exacto, exacto. Uh-huh. Lo único que sí nos pide el gobierno es que todos nos podamos inscribir, porque verdaderamente esto es de manera pues no es como que vamos a apoderar de la calle. Entonces, claro, para que el gobierno tenga control de cuánta gente nos pide, estamos inscribiéndonos, y que lo estamos haciendo de manera voluntaria, ¿no? No es como que estamos ahora sí que llevando gente, ¿no? O apoderándonos de las calles, ¿no? Sino que lo hacemos de manera voluntaria. Allí, entonces, ¿cuál es la página aquí en México donde nos podemos inscribir? Miren, en nuestro link lo pueden encontrar de manera directa en @equipoA21México, ya sea en Twitter, Facebook e Instagram. Ahí viene nuestro link para que puedan ir a inscribirse, ¿verdad? Perfecto. Y eso es muy importante, como bien nos lo mencionó Angie, porque ya lo explicaba, si nosotros no nos registramos y queremos llegar a la mera hora, no le damos la oportunidad a las autoridades correspondientes de tener una buena implementación de seguridad. Y aquí lo importante es que todos vayamos tranquilos, seguros, que podamos llevar a nuestra familia, y si de repente caemos en bola, pues cómo van a saber cómo cuidarnos. Entonces sí, de verdad es muy importante que hagamos las cosas en orden, y que para que además esta caminata pueda darse siempre, cada año, como en tantos países se está dando. Y pues, Angie, nuevamente muchísimas gracias por compartirnos esta gran esta gran causa, esta gran labor, esta gran organización A21 y Caminando por Libertad, que no nos vamos a perder. Ahí acuérdense todos de negro, y si pueden y tienen la posibilidad, de verdad, pues llévense su playera de A21, que además está preciosa, a mí me encanta, ¿no? Así es, Carla, y pues vamos a registrarnos. Carla, Evelyn, perdón, Evelyn. No, no te preocupes, Angie, le decía a Carla que nos tenemos que registrar para poder estar ahí con ustedes. Perfecto, ay, increíble, pues muchísimas gracias por el apoyo, de verdad, gracias por este espacio, gracias por considerarnos y pensar en esto, de verdad, es increíble, y pues bueno, ya estamos muy expectantes de ese día, y nuevamente gracias, les reitero el agradecimiento por este espacio. No, Angie, gracias a ti por este gran trabajo, y nos vemos el 15 de octubre, y bueno, pues mientras tanto seguimos en contacto. Un abrazo, Angie. Okay, les mando un fuerte abrazo a ambas. Gracias. Bye. Qué padre, caray, de verdad, qué padre, ¿no? Así es, seamos Carla. Tantos. Pues ya tenemos que sumarnos a todos nuestros amigos que nos escuchan. Recuerden inscribirse para participar en esta caminata. No guardemos silencio, no seamos cómplices de este delito. Así es. Oye, Evelyn, vamos a ir a un corte, pero recuerden que pueden seguirnos en @Carla de la Cuesta, @Rocío Orozco, @Unidos contra la Trata, @EveGoodville con doble L. ¿Eve qué? Eve Goodville, fue una abreviación de mis apellidos. ¿Por qué tan difícil? ¿Good? GUTVILL. O sea, eres Gutiérrez Villalba. Ok, entonces ahí ya está. Eve Goodville, o sea, con doble L. Doble L. @Hotmail. Digo, Evelyn Goodville. Ok, perfecto. Y también en el punto crítico también nos pueden seguir. Y vamos a una pausa y volvemos con algunas noticias que de verdad se van a quedar impactados. Regresamos en un momento. Sigue escuchando Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá, de regreso, de un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en Con la Trata No Se Trata. Con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Oye, Evelyn, platicábamos hace un rato algo padrísimo, que Rocío ahorita se encuentra en Uruguay, está también la directora de la Comisión Unidos contra la Trata, que es Rita Hernández, está también la diputada Paola Félix Díaz, de la Cámara de Diputados, ella es secretaria de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, bueno, como ya lo había dicho, en San Lázaro. Y con algo súper interesante, Carla, fíjate que están haciendo una conferencia de acción y cooperación internacional contra el delito de la trata de personas en Uruguay. Uruguay es un país que se ha mostrado muy interesado en poder trabajar para erradicar este delito, y justamente Rosy, la titular del programa, no se encuentra el día de hoy porque está ella en uno de estos módulos participando con propuestas por parte de la sociedad civil para poder trabajar en el tema en Uruguay. Y pues qué interesante, Carla, que más países estén sumando a trabajar legislativamente contra este delito más bien. Sí, la verdad me parece interesantísimo, me parece maravilloso que los esfuerzos sean a nivel internacional. Vemos cifras tremendas de todo lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Que todos y cada uno de los países se unan es verdaderamente algo que me impacta. Inclusive veía algunas fotos donde obviamente de manera específica se trata de México y se habla de México. Y creo que solamente así, ahora sí que como dice el eslogan, ¿no? Unidos hacemos la diferencia. No hay otra forma. Fíjate que una cosa que me sorprendía muchísimo en las noticias que salieron el día de hoy es sobre Alerta Amber, ¿no? Que es una alerta que además hoy a través de las redes sociales podemos estar pues difundiendo en todos los países del mundo. Así es, y que ha sido sumamente funcional para la búsqueda de todos los que son menores de edad. Según la jornada de Guerrero, el sistema de búsqueda de Alerta Amber tiene un 95% de efectividad. Ahí les va, hay que tener cuidado por eso en ciertas cosas. Estaba mencionando la Fiscalía FEVINTRA, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas, que ha detectado muchos casos donde hay personas que suben fotos de supuestas niñas o niños desaparecidos y entonces ponen todos los datos de ayúdenme, y ponen cuentas de banco para recabar fondos para la búsqueda de este menor, y la gente pues movidos a esta conmiseración, a esta lástima, pues se les apoya, y se ha detectado que algunos de estos casos pues son un fraude. Entonces yo les sugiero a toda la gente que tiene tan buena voluntad de postear y retuitear y compartir estos contenidos, que solo lo hagan cuando están, que vienen de Alerta Amber o de la Procuraduría. Así es, eso es muy importante, Carla, porque no podemos como sociedad permitir que estas causas, que estas aplicaciones y estos lugares de denuncia que son tan, para una causa tan noble como es rastrear y ubicar y encontrar a niños, se ensucien con estos ampones que solo están buscando beneficiarse? Entonces, a todos los que nos escuchan, es súper importante que si van a retuitear, como dice Carla, si van a apoyar, si van a realizar alguna aportación, primero estén, se cercioren de que es una víctima o un joven desaparecido directamente de las redes de Alerta Amber. Alerta Amber tiene su propio sistema y desde ahí pueden ustedes verificarlo. Eso es bien importante, Eso Carla. Es súper importante. Por otra cosa, miren, hasta por protección de ustedes. Claro. Porque obviamente si es una persona que está cometiendo este ilícito, jugando con el dolor de los seres humanos, bueno, ustedes se pueden poner en riesgo también. Por otro lado, vemos la contraparte. Familias que realmente suben los datos personales y que sí están buscando a sus hijos verdaderamente, pero suben sus datos personales en la desesperación de tener Así información es. Y se les contacta y se les extorsiona o a través de mensajes privados en las redes se les extorsiona diciéndoles que saben dónde están sus hijos y que piden un dinero para dar información. Entonces tengan mucho cuidado con todas estas cosas, hay que hacerlo de manera seria porque imagínense que podemos estar poniendo en riesgo la vida y la integridad de un ser humano, de un menor o de un no menor, no importa, claro, todos los seres humanos. De un adulto. Claro, entonces tengan mucho cuidado, insistimos, solo posteen fotos que sean de Alerta Amber o de la Procuraduría, no lo hagan si son fotos hechas por familias o en su caso por asociaciones reconocidas es. Que están en el control, como por ejemplo Familias Leti Unidas por Mora. Una Causa, Red de Madres Buscando a Sus Hijos, es. Que ellos están muy en control de las fotos que suben porque conocen directamente Tienen a las familias. Contacto directo con las familias, así es. Eso es bien importante, Carla, que sabemos que siempre estar en una situación de este tipo nos convierte aún nos pone en un estado aún de mayor vulnerabilidad. Pero es bien importante que estemos alerta, que no lo permitamos, tanto para quienes apoyamos como para quienes necesitan el apoyo, no se dejen engañar. Exactamente, y bueno, antes de pasar a otra noticia, te quiero dar un dato súper interesante. Fíjate que Guerrero es uno de los 11 estados en los que se han localizado a los menores que se reportaron como desaparecidos en el 2015. Esto lo informó la capacitadora certificada de Alerta Amber, Ana Claudia Perea Rojo. Entonces, imagínate nada más qué grueso. Perea, esta mujer Perea Rojo, Ana Claudia Perea Rojo, también compartió la información que ya muchos sabemos, o muchos de ustedes saben, que la Alerta Amber surgió en 1996 en Texas tras el secuestro y asesinato de la pequeñita Amber Hagerman. A partir de ahí surge esta alerta cuando desaparece un menor, porque ya no hay que esperar horas. Por eso es muy incongruente. Eso es muy importante. Se nos movió el piso un poco. Sí, un poco. Por eso, miren, esto porque se los digo, la alerta Amber a un menor se activa inmediatamente, no hay que esperar horas. Entonces, si una familia tiene un hijo desaparecido, es obvio que no necesita hacer... Esperar las 72 no. horas que de ley te piden para poder presentar tu denuncia de desaparición. Entonces, si la familia ya hizo su denuncia, es obvio que tiene su ficha de alerta Amber, entonces no tiene por qué usar otra ficha. Entonces, si ustedes ven una ficha que no sea alerta Amber, no es congruente con un proceso natural de desaparición de un menor, porque lo congruente es que tenga una ficha de alerta Amber, ¿no? Así es, y aparte, bueno, Carla, también hacer énfasis en este sentido, que siempre para los papás es bien importante tener fotos recientes de sus hijos, tener las huellas dactilares siempre cerca. Esto nos va a ayudar y va a hacer la gran diferencia cuando desaparece un menor o, bueno, cualquier persona. Siempre es importante tener estos datos a la mano, que van a ser de mucha ayuda en dado caso de que se encuentre en algún otro estado, en alguna otra parte de la República, para que se pueda hacer en dado caso el reconocimiento y podamos darle un buen seguimiento a este tema. Exactamente. Muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, por ejemplo, a mí me ha pasado que, y antes caía yo ahora sí que en el juego, porque uno lo hace de buena voluntad. De repente me llegaban fotos que me habían y solicitudes de búsqueda, pero de gente muy cercana a mí. Pero entonces yo confiaba y la subía. Pero resulta que es una cadenita, porque a esa gente se la dijo otra gente en la que también confiaba, pero otra. Pues como todos confiamos en todos, la subimos, pero no nos damos cuenta que inició en un lugar equivocado. Entonces, aunque te lo mande alguien muy cercano, muy no sé qué, si no es alerta Amber, evita de verdad evita subir esta información, o a menos que realmente conozcas al menor o alguna cosa así, ya. Y bueno, de inicio la recomendación sería que si desaparece un menor, se acude inmediatamente a hacer la alerta Amber para que todos tengamos esa certeza, ¿no? Que ¿eso se hace en la Procuraduría? Se puede hacer, mira, nosotros como comisión podemos o hemos apoyado a través del 01800 con lo que es el Consejo Ciudadano a que se hagan las denuncias de desapariciones y ellos te apoyan a hacer todo el proceso. Ok. O bien puedes acudir a la Procuraduría y ellos te pueden ayudar, te van a pedir fotografías, te van a pedir la información correspondiente. Oye, qué interesante. Para poder emitir la alerta. Pues de hecho, aprovechamos para darles el número 01800-5533-000 o en la Ciudad de México 5533-5533. Van a tener no solo apoyo legal, sino también psicológico las 24 horas del día, totalmente gratis. Entonces, vale la pena. Ahí les va de nuevo 01800-5533-000. O 5533-5533. Y bueno, pues no solo, miren, quiero decirles que este número telefónico, que es excelente, no solo les va a servir para eso, les va a servir para cualquier denuncia de todo tipo. Robo a casa habitación, si fueron ustedes víctima de robo de vehículos. Es un consejo justamente de ciudadanos para ciudadanos. Entonces ellos les van a ayudar a realizar todo el trámite ante las autoridades. Y también, Carla, bien importante recordarles el número directo de Alerta Amber México, que es el 01800-008-5400. Aquí es directamente con Alerta Amber y ellos les van a pedir ya determinados requisitos para poder emitir la alerta y que podamos subir la imagen del pequeño, la pequeña o la persona desaparecida, y se pueda difundir, ¿no? La ventaja es que teniendo una vez la Alerta Amber se emite y se manda a todas las terminales de autobuses, a todos los aeropuertos, y con esto prevenimos que puedan querer sacar a el menor de la Ciudad de México. Así es. Pues ahí está, entonces el número es 01800. A ver, déjame sacar una pluma, espérame, porque yo sí lo quiero anotar, porque es importante que podamos tenerlo a la mano. Dios no lo quiera, lo vamos a utilizar, no queremos utilizarlo nunca, pero si llega a ocurrir, bueno, pues que lo tengamos a la mano. A ver, va de nuevo para todos los que nos escuchan. 01800-008-5400. Ahí está el número de Alerta Amber, ya lo tiene. Y quiero decirte, Evelyn, compartirte que a partir de este miércoles, Alas Abiertas va a tener una gira por los 11 municipios que tienen alerta de género en el Estado de México. Y estamos muy contentos. Iniciamos este miércoles en Cuautitlán Izcalli, donde sabemos que pues todos estos municipios, todo el Estado de México, la verdad es que ha padecido mucho. Bastante. A pesar de los esfuerzos enormes del gobernador. Sí, la verdad, impresionante. Pero pues no son suficientes porque hay tanta gente. Claro, ¿no? Es el estado con mayor número de población que tenemos. Entonces, claro, entendemos que los esfuerzos son muchos, pero también tanta población genera que por más esfuerzos que se hagan, si de pronto algo se sale de las manos. Pero qué buena noticia, Carla. Sí. Cuéntanos en dónde vas a estar, por fíjate, favor. Que vamos a tener una gira padrísima. Les voy a dar algunos de los... Bueno, son los 11 municipios con alerta. Ahorita les voy a decir cuáles son. Y de verdad que me siento muy contenta porque sé que mucha gente puede... Yo creo que tú también, como yo, has escuchado, por ejemplo, a Patty, una de las jóvenes de Fundación, claro, Camino a Casa. Lo digo yo también y lo decimos muchas personas. Si alguien nos hubiera hablado de esto, seguro todo no nos pasa, diferente, ¿no? Todo sí sería diferente. Por ejemplo, vamos a estar en Ixtapaluca el 7 de octubre, en Chalco el 21 de septiembre. Se los voy a decir medio en desorden, pero... en Chimalhuacán el 23 de septiembre, vamos a estar pasado mañana en Cuautitlán Izcalli, también vamos el 12 de octubre en Catepec, 30 de septiembre en Naucalpan, 14 de septiembre, no, bueno, no sé qué fecha, pero vamos a estar en Nezahualcóyotl, en Tlalnepantla el 14 de octubre, el 26 de octubre en Toluca, en Tultitlán el 28 de septiembre y en Valle de Chalco el 19 de octubre. Estos son todos los municipios que tienen alerta de género. Entonces, imagínate qué padre que podamos realmente prevenir llevar este mensaje a, claro, las escuelas, porque además van a ir los chavos con sus papás, o sea, con los papás que puedan ir todos. Eso es súper importante, porque a veces creemos que la información solo debe llegar a los jóvenes y no es cierto. Es bien importante que los papás, que los hermanos, que toda la familia esté informada, esté involucrada. Entonces, a todos nuestros amigos de Cuautitlán Izcalli, ya saben, el día miércoles, este miércoles van a presentar a las abiertas. Ahí en mi Facebook, A las Abiertas, o en mi Twitter, A las Abiertas 01, o en Carla de la Cuesta, igual en Facebook y en Twitter, les podemos están ahí todos los datos para que puedan ir. Además, es gratuito. Carla, me tienes que invitar, por favor. Te tengo que invitar, esto es urgente. Fíjate que es padrísimo porque yo me acuerdo uno de los casos que, pues, ha sido, obviamente todos son muy tristes, pero el caso de María Fernanda Tlapanco, que conocemos a su mami, Chio Uribe, Rocío Uribe, que con la que hemos podido compartir por varios años la búsqueda de su hijita, que desapareció a los 14 años, hoy ya tiene 18, sigue sin encontrarla. Y Chio siempre me dice, ¿sabes qué, Carla? Antes de que Fer desapareciera, yo estaba planeando sus 15 años. Soñaba con verla con su traje, con su vestido, así todo bonito. Me dice, yo confiaba muchísimo en ella porque era una niña muy tranquila, muy estudiosa, nos llevábamos muy bien. Yo no me daba cuenta que ella era una adolescente que se quería comer al mundo y que sin darse cuenta el mundo se la comió a ella. Claro. Me dice que ella no sabía que tenía tantos amigos en Facebook, que tenía más de 800 amigos y que pasó un año para que ella pudiera ingresar a su cuenta. Imagínate, un año después, ya demasiado tarde. Aparte, qué desesperación. Qué desesperación. ¿No? Me dijo, a mí no se me ocurría que yo tenía la obligación como mamá de ver sus cuentas. Y todos los adolescentes ahorita gritarían, ¡no! Pero saben que hoy les puede costar la vida. O sea, claro. Hoy les puede salvar la vida que sus papás sepan sus contraseñas, que sus papás tengan acceso a sus perfiles. Esta jovencita tiene 4 años desaparecida y yo de verdad me pregunto cómo sobrevivir a un dolor tan grande de no saber si vas a volver a ver a tu pequeñita, a no saber si ella comió, si ella durmió, si ella tiene frío, si ella tiene calor, si ella no aguanta el cansancio, si ella no aguanta el dolor, si duerme, si no duerme, claro. De verdad, esto es terrible, que de veras que no les pase algo tan terrible como le pasó a Chio. Fíjate, Carla, que ahorita que me comentabas esta parte de que ella no sabía que tenía 800 amigos en Facebook, algo que yo siempre que me toca hablar frente a jóvenes digo es que el hecho de permitirle a tus papás que vean tus cuentas no es que invadan tu privacidad, es permitirles que te cuiden y es cuidarte. Porque a veces como jóvenes o como adolescentes se nos olvida esa parte, ¿no? Que no es que mi papá me quiera controlar, no, es que me está cuidando. Esa es la realidad, nos están cuidando. Y algo que siempre les recomiendo yo a los papás es que si tienen menores de edad en casa e incluso mayores de edad, lo recomendable, al menos con los menores, es que no tengan una laptop, que no tengan un iPad y que el uso del internet en casa sea en la sala en común, sea en el comedor, no sé, ustedes verán la mejor distribución de su casa, pero siempre es una computadora de escritorio o bien una lab conectada en un lugar en el que todos tengamos acceso. Porque también algo es cierto, Carla, el internet es muy engañoso y yo creo que a ti o a mí nos ha pasado que sin buscar páginas que no debemos, una cosa te va llevando a otra y de pronto dices, espérame, yo no estaba buscando esto, ¿cómo me abrió, no? Entonces es bien importante esa parte, a los chavos que se dejen cuidar, que dejen que sus papás estén al pendiente, no es que invadan su privacidad, es que les estamos cuidando. Es ser inteligente, ¿no? O sea, ya no podemos estar en la época de soy adolescente y como soy adolescente soy tonto y destruyo mi vida, ¿no? O sea, tenemos que buscar esos adolescentes inteligentes, maduros, asertivos, informados, capaces de entender que muchas veces también los papás no están en casa porque pues, la hay vida ahora sí que no está fácil, no, hay que trabajar, ¿no? Y si con información, a mí me pasa inclusive con mi hija, que es lo que oye todo el día, sin parar ni un segundo, todo el día es lo que oye y aún así tengo que andar tras de ella. Y dices, imagínate un niño sin información, es tremendo. Entonces, de verdad, no pierdan la oportunidad de estar informados. Yo siempre pienso que, claro, ser pobre es una vulnerabilidad, ser extranjero, estar en situación de una familia, pues a lo mejor quebrantada, etcétera. Claro. Todo eso te hace vulnerable. por supuesto. Pero la mayor vulnerabilidad de todas es no estar informado. ¿No? Estoy de acuerdo contigo. La información es lo único que verdaderamente te puede salvar, aunque tu familia esté rota, aunque tengas cero pesos, porque eso no lo podemos cambiar. Y no vamos a poder lograr que todas las familias sean geniales. No, y aparte, ¿cuántas de las jóvenes hoy supervivientes que conocemos lo han dicho? Tú mencionabas el caso de Patty, Carla, Jacinto también lo ha comentado, ¿no? Si a mí alguien me hubiera dicho que era esto, se hubieran acercado a mí y ni siquiera me hubiera ocurrido nada, ¿no? Porque yo habría tenido la información necesaria para poder evadir esta situación de riesgo. Y otra cosa bien importante, todos, no sé si a ti te pasa, creemos que al llegar a casa estamos a salvo, pero la realidad es que hoy en día redes sociales, internet, una computadora son una ventana para los delincuentes de entrar a nuestro hogar y quebrantar nuestra seguridad, nuestra paz. Entonces seamos personas informadas, seamos personas inteligentes, que aún con esta ventana al mundo que le abrimos para nuestra información y que recibimos la información, no sea una cuestión de vulnerabilidad también para nosotros. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos a ir a una pausa, ya estamos en la recta final del programa. Por favor, pues comparte estos contenidos con su familia, con la gente que usted quiere, con la gente que usted sabe que lo necesita. Todos lo necesitamos, ya lo sabe. También puede seguirnos en arroba Carla de la Cuesta, arroba Rocío Orozco, arroba Ebe Gutish, no, Goodbish, Goodbish. También en El Punto Crítico, en Twitter como en Facebook. Vamos a un corte y volvemos en un segundo y nos despedimos con la trata, no se trata. Sigue escuchando Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Hola, pues bueno, ya estamos de regreso, a todos nuestros amigos que nos escuchan. Y Carla, fíjate que quería comentarte una noticia que me pareció bastante interesante. El legislativo de Tlaxcala están dispuestos a definir la declaratoria de alerta justamente en esta entidad por la violencia de género que han sufrido las mujeres. Como tú y yo sabemos, muchos de los tratantes o la mayoría de las víctimas de trata han caído en estas redes de tratantes provenientes del estado de Tlaxcala. No estamos diciendo que todos los habitantes de Tlaxcala son tratantes, por supuesto que no, hay gente encantadora, gente maravillosa, pero fíjate qué importante esta decisión de poder establecer esta alerta de género en el estado de Tlaxcala, Carla. Wow, qué gran noticia, de verdad, yo creo que ya urgía y me da mucho gusto porque creo que hoy tenemos un gobierno en Tlaxcala comprometido que está queriendo verdaderamente hacer los cambios. Claro. Y esto es súper importante. Recuerdo ahora que estuve en Tlaxcala presentando Alas Abiertas, pues la gente verdaderamente interesada por este tema. Y además, no solo eso, sino que en ese entonces candidato a gobernador, tuvo dentro de su campaña, imagínate nada más, dentro de una campaña de un candidato a gobernador, tuvo el tiempo de ir a ver este evento, de estar con nosotros, de además de firmar un acuerdo muy importante para luchar contra la trata de personas, un acuerdo para prevenir, para buscar la procuración de justicia y la protección a víctimas. Y la verdad me dio muchísimo gusto conocer ahí al hoy gobernador Marco Antonio Mena, que, te digo, vio Alas Abiertas, obviamente, nuestro evento de prevención contra trata de personas, firmamos el acuerdo y hoy estamos viendo pues resultados, ¿no? Yo creo que es algo muy importante de comentar, Carla, que mucho hablamos de la información y de las obras de teatro como la de Alas Abiertas, como la del Cielo al Infierno, y mucha gente va a decir, ¿una obra cómo me puede ayudar? Pues muy sencillo, te refleja de una forma muy, muy real todo lo que una víctima de trata en diferentes situaciones o en diferentes formas de explotación vive, y creo que no hay algo más sensible a esto que una puesta en escena, porque al final del día la información siempre van a ser números, que los números te hacen caer en cuenta de una realidad, pero no dejan de ser ciertamente fríos, de ser ciertamente poco humanos. Y cuando tú presencias a través de una puesta de escena lo que ha sido la vida y lo que ha sufrido una víctima de trata, yo creo que te cambia totalmente la visión del delito. Y pues sí, afortunadamente Marco Antonio Mena, el hoy gobernador de Tlaxcala, ha sido una persona sumamente sensible a este tema, le ha interesado trabajar para proteger a las personas de su entidad. Y yo creo que un gobernador que se preocupa antes que otra cosa por el bienestar de sus ciudadanos te habla mucho de la calidad humana de esta persona. Así como, por ejemplo, el diputado local Valdemar Cortés Meneses, que es presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el Congreso Local de Tlaxcala, celebró que existe esta intención y comentaba que abona a que se pueda hacer algo ya en el tema y que no pueden dejar de que siga quedando en el sector de la población y crear situaciones extremas para poder reaccionar. Ve con buenos ojos ese avance y que hará todo lo que pueda a través del Congreso para apoyar. Entonces, qué importante, ¿no? Qué importante que no solo el gobernador, sino ahora también los diputados locales estén buscando avanzar en la erradicación de la violencia de género. Y bueno, la trata de personas es una de las graves violaciones a los derechos humanos que existen en el mundo en general. Entonces, pues enhorabuena para todo el estado. A final del día sabemos lo que implica la alerta, pero también va a implicar mucho trabajo en favor de las niñas, niños y mujeres del estado. Qué padre, qué buena noticia nos has dado, Evelyn, la verdad que sí me da muchísimo gusto. Tlaxcala, que además es tan precioso, tan maravilloso y que necesita ser protegido y estar con dirigentes comprometidos como lo tienen ahora. Por cierto, fíjate que no sé si voy a decir una primicia, pero vamos a Acapulco con Del Cielo al Infierno también. Vamos el 10 de octubre, me parece, a presentarnos allá. Y justamente ahorita con las noticias que oímos, sabemos perfectamente el nivel de turismo sexual infantil tan doloroso y tan terrible que hay en Acapulco. Ahorita estamos leyendo esta noticia donde solo en 11 estados se encontraron a todos los desaparecidos y uno de ellos fue Guerrero. Entonces es una gran oportunidad que ahora podamos ir y presentar Del Cielo al Infierno, ¿no? Claro, y aparte en Guerrero hay gente también muy comprometida con el tema. Si bien tú lo comentas, la delincuencia ha avanzado en este tema también. Hay gente muy comprometida desde sociedad civil, uno de ellos la señora Susana Palazuelos, a través del Consejo Ciudadano de Migración del estado. Desde hace un año, desde el 2015, estuvieron trabajando en campañas. De hecho, me tocó a mí andar por allá en pláticas. Y creo que es bien importante que sociedad civil y autoridades se sumen. En esta oportunidad, la diputada Julieta Fernández es quien está buscando que Del Cielo al Infierno pueda ir a Acapulco. Y creo que lo más importante y lo que yo más valoré de mis visitas por allá es que la gente se queda agradecida por la información que les das, porque mucho lo hemos comentado, el hecho de que no tengas información te hace vulnerable, y en verdad el escuchar a las mamás cuando te dicen gracias porque yo no sabía, gracias porque esto me va a ayudar, es bien importante. Recordemos que Acapulco es uno de nuestros principales centros turísticos y bueno, sabemos también que los taxistas forman parte de las redes de trata de personas en este sentido. Y qué bueno, qué importante este paso, Carla. Ahora vas a andar en toda la República con alas abiertas y con Del Cielo al Infierno. Nos tienes que invitar, por favor, nos llevas en la maleta. Pero en verdad, qué importante y qué gusto me da que vayamos avanzando. Fíjate que ahorita que hablábamos de Acapulco, también recuerdo que recientemente fui a la Universidad Panamericana de Acapulco a un foro. Padrísimo, una universidad maravillosa, súper comprometida. Tuve la oportunidad de estar ahí. Recién había pasado lo del canadiense Walter Suk, algo así se llamaba, ¿no? Walter Suk, que vimos este caso de un claro abuso a un menor, ¿no? También, justamente en esa época en la que yo estaba ahí, había unas pancartas apoyando a un joven de la institución. Y es Universidad Americana. Universidad Americana de Acapulco. Ok, qué bueno que lo pudimos corregir. Universidad Americana de Acapulco. Fíjate, había unas pancartas y toda la gente estaba apoyando a un chico de la universidad. Pero fíjate qué cosa tan grave, porque resulta que este joven, presuntamente, ya no supe en qué terminó. Pero pues todas las pruebas indicaban que inevitablemente él había cometido un feminicidio en contra de una joven que era su novia de la escuela. Qué grave. Y era terrible, porque además es un joven que todo mundo conocía como un chavo con excelentes calificaciones, todo mundo lo quería. Pero todas las pruebas, él había salido con la chica, inclusive estaban todas las pruebas en su casa. Mira, ni siquiera te lo quiero explicar, porque era todo, realmente fue un feminicidio terrible el que vivió esta jovencita. Y pues lamentablemente, ahora sí que como que dice, no había ni cómo ayudarlo porque todo estaba pues ahí, apuntando, ¿no? Ahí. Todo estaba, todo en su casa tenía todas las huellas de todo lo ocurrido. Entonces, bueno, pues fue algo muy grave, pero ¿cómo realmente en cualquier ámbito de la sociedad estas cosas están ocurriendo, ¿no? Entonces seamos muy conscientes de eso y pues Evelyn, se nos está acabando el tiempo. Oye, no, se nos Carla, fue. ¿Por qué? Se nos fue muy rápido decir este más día. Cosas de Yo mí. Quiero hablar más. No, Carla, pues fíjate que es bien importante que así como hablamos con los jóvenes o nosotras dos somos muy jóvenes muy, aún, muy pero jóvenes, por supuesto. Aún más jóvenes que nosotras, hablar de la prevención y de la información, también es muy importante que estemos atentos, ¿no? A estos focos de alerta en algunos jóvenes que tienen ciertos destellos de violencia, ciertos cambios de actitudes raros. Yo creo que también como papás nos toca esta parte, porque sabemos que a mí me decía muchas veces mi mamá, yo sé lo que tengo en casa, ¿no? Y creo que es bien importante, siempre un papá conoce mejor que nadie a sus hijos, y yo creo que si tu hija presentara un cambio de actitud, te darías cuenta inmediatamente y empezarías a indagar qué está ocurriendo. Entonces, es bien importante que platiquemos. Sabemos que el mundo hoy en día, como lo decía Carla, lo decías tú más bien, está acelerado, todos andamos de un lado a otro, siempre cumpliendo con cuestiones de trabajo, pero es bien importante, la familia es nuestro principal núcleo y desde ahí lo que no hablemos, lo que no platiquemos, si no está bien, al exterior va a estar mal. Entonces, enfoquémonos en la familia también, recuperemos un poquito esa comunicación, esos valores familiares, ese pasar 15 minutos de calidad con nuestras familias, que va a hacer la diferencia totalmente. Y miren, yo les voy a decir algo y a lo mejor otra vez ahorita todos los chavos dirían ¡no! Pero indaguen un poquito más de lo que sus hijos les digan, porque los hijos también se han vuelto muy buenos y a lo mejor seguramente nosotros también lo hicimos. No, pero son buenísimos para que no nos demos cuenta de muchas cosas. Yo de verdad, así como me contaba Chío de su hija, que ella no tenía ni idea de lo que estaba pasando, porque tampoco su hija seguramente tenía ni idea de lo que le iba a pasar, desde luego. Pero sí he escuchado, de verdad no sabes cuántos casos de chicos que están realmente en situaciones muy delicadas y que sus papás no saben, no tienen ni idea, porque el chavo o la chavita ha tenido una actitud que ni cuenta, se ¿no? Dan, claro. Se dan y que los papás manifiestan tener una confianza absoluta y que no, y las autoridades escolares o no tienen ni idea de cómo decirles. ¿Cómo te explico que eso no? Eso es bien importante. Fíjate que eso es bien importante porque la comunicación es la diferencia, pero también la confianza. Hubo un caso muy cercano a mí en donde una persona era víctima de bullying. Eran 5 contra 1, pero la personita que estaba siendo víctima de bullying, en este caso, no decía nada. Solo de pronto se quedaba callado, no pasaba nada. Como que su actitud normal fuera de la escuela. Y si no es porque otro compañero se da cuenta, nadie se hubiera enterado. Entonces, es bien cierto lo que dices, Carla. A veces también la actitud no es todo, ¿no? No lo es todo. A veces. Ajá. Pero nos toca estar alertas, sí. Padres de familia, amigos, hermanos, primos, tíos, a todos estar alerta en cuanto a actitudes, en cuanto a lo que ocurre en nuestro entorno. Nos toca cuidarnos unos a otros. Nos toca cuidarnos unos a otros, Evelyn. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por venir al Punto Crítico, que obviamente eres ya una locutora recurrente de este programa. Gracias por toda tu participación. Gracias a Diego, gracias que está ahí en cabina, que siempre nos está apoyando. Gracias al Punto Crítico. Y gracias a ustedes por escucharnos. Mandamos besos hasta Uruguay con Rocío Orozco, con Rita María Hernández, a Paola Félix y a toda la gente maravillosa que está hoy poniendo su vida para que nosotros, tú, yo y todos podamos abrir las alas, volar tan lejos y tan alto como un día soñamos, y que nadie nunca más sea violentado, a nadie nunca más le exploten sus sueños. Yo soy Carla de la Cuesta, gracias por habernos acompañado. Esto fue Con la Trata No Se Trata. El Punto Crítico presentó Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta.